¿Tienen pegada ahí o no, amigo? A ver, pegale, Juli. Cuando quiera. A ver. Amigo, gracias, loco. Gracias, loco. Amigo. Amigo, vamos los pibes. Vamos las pibas y los pibes. También allá están los pibes, mirá. El pibe de pibe. pibe, gracias, loco. Escuchá esto, escuchá, escuchá al Juli, escuchá. Yeah. Thank you. te dicen? ¿El Toby está o no? ¿Toby? ¡Vení, Toby! Thank you. gracias a los chicos por dejarse el positivo. A seguir. Pancho, se la dejó de ver, Pancho, boludo. ¡No lo dejo más! ¡Gracias, Rama!